cangrejo salió a caminar, un paso adelante y dos hacia atrás. Con roja coraza protege su casa, un paso adelante y dos hacia atrás. Dos pinzas tenaces se mueven audaces, un paso adelante y dos hacia atrás. Sus ojos de acero miran el terreno, un paso adelante y dos hacia atrás. Alejo el cangrejo vuelve a su lugar, un paso adelante y dos hacia atrás.